Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas, en las que nos ponemos a estar un ratito entre amigos, pasarla lindo, escuchar muy buena música, en compañía, nuestra compañía, la compañía de la música, en mi caso, la compañía de nuestra amiga de siempre, Ananda Merlo Controles, y además, mi hijo mayor, el mayor de los varones, Iván, que vamos a ver si lo hacemos hablar un poquitito hoy. Bueno, es uno de los pocos, como si tuviera 20 hijos yo. De los tres, el único que aprendió con el jazz, o por lo menos esta onda así, tan fusión, tan impresionante que tiene esta música que realmente nos sorprende a todos, ¿no? Todo el tiempo. De a poco, me costó, pero de a poco. Sí, vamos. De a poco. Yo siempre cuento esa anécdota en donde poníamos música, la he contado alguna vez, poníamos música en el auto, vos eras chiquitito, ibas sentado atrás, y yo jodiendo siempre con eso, oh yeah, oh yeah. Y vos te asomaste así, entre las dos butacas, papá, esto también es hoy, ¿eh? Sí, hijo, es hoy, ¿eh? Ay, ay, ay, siempre me acuerdo de eso. Bueno, oh yeah, oh yeah, hay de todo para hoy, ¿eh? Así que la expresión de oh yeah seguramente va a sonar. Poquetín de todo, como siempre las chicas al comienzo, acompañadas en este caso como la cantante noruega Anneli Drecker, acompañada de su paisano, el pianista y además escritor también, muy prolífico escritor y muy celebrado escritor noruego también, Ketil Bjørnstad. Between Hotels and Time es el disco que publicó Grappa el 21 de octubre de este año. Piano, voces y además las letras, que es el tercer componente de este dúo, es de un también escritor noruego y además muy conocido y amigote del pianista Ketil Bjørnstad. Este muchacho ampliamente reconocido dentro del panorama literario europeo y noruego fundamentalmente, decíamos que se ha hecho muy amigote de Ketil Bjørnstad, porque comparten esta pasión por la música, pero también por la literatura. Decíamos que esta celebridad dentro del movimiento jazzero que representa el pianista Ketil Bjørnstad lo es también dentro del panorama literario europeo. El hombre se ha tomado muy en serio su pasión por la literatura, la escritura, y lo hace tan bien que ha sido galardonado y muy celebrado dentro de la crítica especializada literaria europea. Bueno, y la voz muy dulce de esta chica, Anneli Drecker, que no es la primera vez que dedican a ambos, ¿no?, junto con el pianista, cantar letras de otros autores locales. Esta chica que tiene un pasado muy, muy rockero, Últimamente se ha dedicado, últimamente hablo de los últimos largos años, ¿no? Obviamente, se ha dedicado al jazz y también como haber participado, tiene su haber el haber participado como pionera, ¿no?, de la escena de la música pop electrónica noruega. Estaba leyendo por ahí que en algún momentito también ha formado parte como telonera y como invitada especial del grupo noruego Aja, que descollara por allá por los 80, y que hace poquito escuché yo que están de vuelta los muchachos de Aja. Recordaron ustedes aquel rubio peliblanco casi, con una voz realmente espectacular. Bueno, esta chica participó en aquellos momentos, en sus momentos de pasión o mucho platonismo dentro del pop. Bueno, dejémoslo por ahí porque vamos a ver cómo me va con el bla bla. Estamos escuchando de cortinas al gran guitarrista estadounidense Kurt Rosenwinkel, que en el día de mañana cumple años, 52 años en el día de mañana. No es que no tuviéramos a nadie a quien celebrarle su cumple en el día de hoy, porque fíjate, Ariel Andersen, el contrabajista danés, que la semana que viene, primero, ¿qué cae primero? A ver, vamos a hacer clic por aquí. El martes que viene, primero de noviembre, publicará bajo el sello SM Affirmation un álbum muy esperado, como todo lo de Ariel Andersen. Se lo prometo para el jueves que viene. El nuevo trabajo geográfico de Ariel Andersen Group, Affirmation, el primero de noviembre, el martes que viene. Bart Phillips, también otro artista de SM, contrabajista. Bastante difícil este muchacho, este hombre ya, bastante, un hombre de unos 70 y pico de años. También cumpleaños en el día de hoy. David Hasseltine, el pianista también, 64 años en el día de hoy. Y el guitarrista belga Phil Catherine, también en el día de hoy cumpleaños. Pero nos quedamos con la guitarra de Kurt Rosenwinkel, que en el día de mañana celebra su cumpleaños, así que por eso las cortinas en el día de hoy todas con su música del álbum, por aquí, Angels Around, publicado por su propio sello Hardcore Records el 8 de mayo del año 2020. Lo acompañan Dario Deida en guitarra bajo y Greg Hutchinson en baterías. Muy bien, sigamos. Qué apurado que voy. Acá mi hijo es bastante fan de la música. ¿Cómo se llama la música esa que escuchas vos? Que es muy típica de Sur Corea, Japón. K-pop. Sí, pop coreano. Bueno, esta chica es coreana. No hace pop. No. Surcoreana ella. Yeonju Song, Atmosphere, publicó Blue Moon Records el 18 de octubre de este año. Disco realmente lindísimo, me gustó muchísimo. Muy jovencita ella. La acompañan algunas celebridades dentro del movimiento contemporáneo y además estadounidenses todos ellos, porque ella está en la actualidad radicada en la ciudad de Nueva York. Vince Larchen en contrabajo, Marcus Gilmore, batería, y John Ellis, saxo tenor. Yeonju Song, Atmosphere. Thank you. Dijo Henry Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, esta fue la pianista surcoreana Yeonju Song, Atmósfera, publicó Blue Moon Records el 18 de octubre de este año. La acompañan Vincent Archer en contrabajo, Marcus Gilmour en batería y John Ellis en saxo tenor. Grabado entre los días 29 y 30 de junio de este año. Esta chica, que es una historia muy común, ¿no? Muy común a tantísimos jóvenes músicos que deciden radicarse en el continente americano, básicamente en la ciudad de Nueva York. Previo paso, como es el caso de ella y tantísimos otros, ¿no? Por la Berkeley, la universidad allí en Boston, pero también por la Manhattan School of Music, otra gran prestigiosa institución, esta vez sí en la ciudad de Nueva York, para estudiar, aprender y obviamente codearse con todos los movimientos, respirar, y estar comprometiéndose absolutamente con todo lo que suceda allí. Siempre comentamos esto, ¿no? Claro, cualquier músico, en este caso músico de jazz, la meca para estudiar, oportunidad de trabajo, de conseguir o de escuchar música, mucha música de aprender, está allí en la ciudad de Nueva York. Pero también nuestra historia muy particular, que es más común y más dable en los músicos negros, ¿no? Esta cosa es de cantar y tocar gospel en las iglesias, ¿no? Bueno, en el caso de ella, su papá también era una especie de pastor, sería una cosa así, en una iglesia coreana, donde aparentemente se cantaban himnos religiosos en tono soul, como típico de una iglesia allá al borde del Mississippi, ¿no? Pero bueno, esos fueron los comienzos de esta chica que, cuando le picó el bichito del jazz, decidió radicarse en los Estados Unidos para estudiar, volver allí a Corea, donde participa enseñando música en una universidad teológica de Seúl. Ha ganado una importante cantidad de premios, no solamente allí en su país natal, sino también en los Estados Unidos, y ha logrado encaramarse dentro de la élite del movimiento jazzero local. 10 álbumes con este que escuchábamos recién, Atmósfera, lleva realizado esta chica, y este álbum surge básicamente después del parate que ya se ha decidido tomarse, ¿no? Después de muchísimo, muchísimo trabajo, pero también el parate propio de la pandemia, que inmovilizó a todo el mundo. Pero un parate de esta cosa de andar para aquí y para allá, porque no paró, su cabeza no paró, y produjo este álbum realmente lindísimo, de una sensibilidad. Realmente me sorprendió muchísimo esta chica muy jovencita, Yeonju Song. Muy bien. Una etapa muy, muy linda también. Están siendo publicadas en nuestro perfil de Facebook a medida que van sonando los temas. Estamos escuchando de cortinas al guitarrista Corson Wicker, guitarrista estadounidense que en el día de mañana cumple 52 años. Este hombre, como me gusta el sonido típico, muy particular, muy particular. Ha conseguido un sonido realmente fantástico, muy personal, esa cosa que buscan todos los músicos, ¿no? Sonar a un sonido, en este caso Rosenwinkel, ¿no? Como la guitarra de pad, como el piano de Bill Evans, etcétera, etcétera, ¿no? Sonido muy propio que ha logrado este muchacho, fantástico, con Rosenwinkel. Muy bien, vamos a seguir. El chico de tapa, Bill Lawrence, pianista británico, que acaba de publicar el 21 de octubre, el último pasado, Affinity, Es un disco que, uno de sus tantos álbumes en solo piano, publicó Flip Music Limited el 21 de octubre de este año, decíamos, Bill Lawrence Affinity. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue Bill Lawrence Affinity, publicó Friend Music Limited el 21 de octubre de este año, el propio sello del pianista británico y además tecladista también, un artista electrónico. Este muchacho lo hemos escuchado básicamente mucho más que nada en su faceta como solista, esa es la palabra, solista, fuera de lo que produce con el grupo estadounidense Snarky Puppy. Ustedes recordarán ese grupo, un tanto pop, un tanto rock, algo de funk también, rhythm blues, un poquito de todo. Algunas cositas son muy, muy escuchables, otras con neto corte comercial, me parece a mí. Pero fuera de los Snarky Puppy, Bill Lawrence despunta y muestra y desata toda su creatividad en este álbum, por ejemplo, su octavo disco en solitario y el primero en solo piano. Ha pasado por aquí incluso algunas de sus presentaciones en donde al frente de grandes bandas, otros con neto corte electrónico también, mucho piano y mucha electrónica, algo también con un sonido, si se quiere, un poquitín cercano a lo que podemos escucharle en los Snarky Puppy. Me recuerda un poquitito a Bob Minzer, ¿no? Que con los Yellow Jackets, bueno, hacemos cosas con los amigos, nos divertimos un poquito, pero fuera de los Yellow Jackets, una banda que supo tener un protagonismo muy fuerte, pero que lo ha perdido y ha quedado pegada en el tiempo, bueno, el hombre no abandona a sus amigos y cada tanto hace poquito han grabado y publicado un álbum olvidable para mí, por eso que no ha pasado por aquí. Porque fue publicado hace muy pocas semanas, pero no ha pasado por aquí, demasiado livianito, para mi gusto, ¿no? Hablamos de los Yellow Jackets. Pero fuera de los Yellow Jackets, Bob Minzer produce cosas realmente asombrosas. Se me ocurre lo mismo con Bill Lawrence, que en este primer álbum en solitario, un álbum realmente dulcísimo, tremendo, me encantó. ¿Qué es lo que dice este muchacho acerca de su propio disco? Espera que lo encuentre, porque por acá. He querido hacer un disco de piano en solitario desde que tengo uso de razón. Actuar en solitario representa la libertad musical en su forma más pura y no hay otro escenario en el que me sienta más a gusto. Mi último álbum de estudio, Cables, iba a ser originalmente un álbum de solo piano, pero rápidamente se transformó en algo muy diferente, con un sinfín de sintetizadores y pedales de guitarra. Esta vez estaba decidido a celebrar el instrumento en toda su gloria, por sí mismo. Y habla acerca de este álbum, ¿no? El debut para su sello, el sello Free Music Limited, Cables, en donde una alegoría, ¿no? Estas cosas locas que él anticipa, ¿no? Que para dentro de pocos años vamos a estar absolutamente todos enchufados, ¿no? Así que mucha electrónica en ese álbum, pero no en este, puro piano solo, y como él dice, piano solo y nada más, ningún otro aditamento, y pura emoción, ¿no? Realmente lindísimo, una tapa muy, muy linda también, que adorna nuestros news, nuestra homepage y la programación, el post de nuestra programación, que podrás ahí ubicarlo en aldemedianoche.com.ar. Bill Lawrence, Affinity, Free Music Limited, 21 de octubre de este año, grabado en Londres en mayo de este año. Bueno, muy muy lindo también. Vamos a seguir. Hasta ahí las... No, Macana. Hicimos esa escapadita así con Bill Lawrence y dejamos a las chicas, a esta última de las chicas, la representante de las chicas en nuestro comienzo siempre con ellas, por una cuestión de ritmo, ¿no es cierto? Levantamos un poquitín con la baterista estadounidense Terry Lynn Carrington con New Standard Volume 1, publicó Candy Records el 16 de septiembre de este año. Thank you. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Escuchamos a la baterista estadounidense Terry Lynn Carrington con New Standard Vol. 1, publicado por el sello Candy Records el 16 de septiembre de este año. Respective Destroyer, séptimo corte de 11 que tiene este álbum, de la arpista británica Brandy Younger, muy jovencita esta chica, acompañada también por el saxo de Ravi Coltrane y la flauta de Elena Pendergius. Decíamos hace un momentito también, defensora de los derechos de las mujeres, esta mujer que además tiene otros proyectos junto a otras intérpretes femeninas, pero ella ha decidido, como parte de su trabajo también, ¿no?, porque en la actualidad es fundadora y directora artística del Instituto Berklee de Jazz y Justicia de Género, fíjate, así que está muy, muy, muy comprometida con esto, con darle el protagonismo dentro del movimiento a las mujeres, que se lo merecen, porque son una fuerza creativa y pujante realmente, que le ha dado al movimiento, digamos, un vuelo altísimo, y no podrían estar fuera de la consideración absolutamente de nadie, ¿no? Incluso nosotros siempre comentamos esto aquí: las chicas están porque se lo han ganado, porque gozamos muchísimo de su música, no por una cuestión de cupo al que hay que cumplir, están porque ofrecen cosas realmente maravillosas como la que hace esta mujer, Terry Lynn Carrington. Esta chica, para celebrar la apertura en el año 2018 del Instituto Berklee para el Jazz y la Justicia de Género, a la cual ella dirige, decidió pedirles a sus alumnos que eligieran e interpretaran canciones del afamado Real Book de jazz, esta compilación de estándares de jazz, obviamente estándares de jazz estadounidenses, escritas por mujeres compositoras. ¿Y qué pasó? La sorpresa enorme cuando solamente dentro del Real Book encontraron una composición, una sola composición de hecha por mujeres. Así que bueno, se abocó a la tarea de recopilar y compilar composiciones de mujeres. Llegó a compilar 101 composiciones escritas por mujeres. Las reunió en un libro que se llamó New Standards. Y para esta, obviamente, grabar un álbum con 111 canciones, decidió grabar el volumen 1. Obviamente vendrán el 2, el 3, el 4, hasta completar las 101 composiciones recopiladas para este trabajo y seguramente las que se irán incorporando. Se rodea de, bueno, la base estable para este álbum es Chris Davis en piano, la contrabajista malaya Linda Meijano, que acaba de estar en Buenos Aires, acompañado de Pat Messini hace algunas poquitas semanas, Nicholas Payton en trompeta y Matthew Stevens en guitarra, además de productor de este álbum. Pero además también participan Ambrose Akimusiri en trompeta, Melanie Charles en voces, Ravi Coltrane en saxos, Anabel Gil Díaz en flauta, Milena Casado Fouquet en trompeta, Val Gentin en sonidos electrónicos, Samara Joy, la jovencita voz británica, londinense, escuchábamos algo de ella hace muy poquitas semanas, Julian Leigh en guitarra, Verónica Ligi, clarinete bajo, la voz de Michael Mayo también, la flauta de Lana Pender Hughes, Diane Reese en voces, Nega Santos percusión y Somi en voces. Fantástico este álbum donde reúne música e interpretaciones todas de mujeres, decíamos Sarah Casey, Gretchen Parlato, Jamie Royston, Eliane Elías, Patricia Pérez, Abby Lincoln, lo que escuchábamos recién de Brandy Younger, Carla Bley, Marta Sánchez, Annette Cohen y Marilyn Crispol. Fantástico, muy muy muy lindo, y lo que vendrá, ¿no? O sea, absolutamente esperamos mucho más por venir seguramente, hasta el momento de completar los 101 temas compilados por su trabajo, ¿no? Bueno, muy bien, sigamos. Estamos escuchando de cortina al guitarrista estadounidense Corey Rosenwinkel desde su Angels Around, publicado por su propio sello, el Hardcore Records, el 8 de mayo del año 2020, acompañado por Darío Deida en bajo, guitarra baja, Greg Hutchinson en batería. Esto es porque el día de mañana el hombre cumple años y lo celebramos escuchando su música de uno de sus tantos álbumes, ¿eh? Fantástico, como me gusta Corey Rosenwinkel. Bien, así fue Terry Lynn Carrington, New Standard Volume 1, y nos vamos ahí ya a esto. Hasta ahí las chicas, ¿eh? Ahí están las chicas. Vamos a levantar un poquitito, ya ella se ocupó un poquito de levantar el ritmo, lo seguimos así hasta el final ahora con el guitarrista alemán Markus Klosek con su Electric Trio, Tales from the Edge, publicó Dublin Moon Records el 21 de octubre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fueron Marcus Klosek Electric Trio, Tales from the Edge, publicó Double Moon Records el 21 de octubre de este año. Lo acompañan Carsey Hine en guitarra, en bajo eléctrico, y Derek Schesser en batería. Dos amigotes de añazos, ¿no? Donde él viene trabajando, participando, grabando desde hace muchísimo tiempo. Y lo que aplica esta cosa de permitirme hacer, dice él, las cosas como a mí me gustan, realizar mis canciones, dice. Por alguna razón sigo volviendo a estas formaciones, simplemente la alineación ideal para mis composiciones. Él se encarga por ahí de una corta nota de explicar, iba a decir. En realidad no lo explica porque dice, no sé de dónde vienen las motivaciones, la inspiración. Simplemente escribo un poquito para acá, escribo otro poquito para allá. Cosas muy simples, realmente cosas simples. Que se van desarrollando con el aporte de los otros dos grandes músicos, que además vienen de extracciones diferentes también del mundo del pop, del mundo del rock. Se manejan y se desenvuelven muy bien también dentro del jazz, así que esa conjunción de ideas repartidas así bien democráticamente, ¿no? como dijo alguna vez el trompetista italiano Enrico Rava, ¿no? El jazz es la metáfora de la democracia perfecta, allí donde se aunan todas las ideas y donde no hay un líder predeterminado, sino que todos participan y todos colaboran. Y la música de este hombre, él la resume así como música muy, muy, muy fácil, si se quiere, ¿no? Desde el punto de vista de la composición. No de la escucha, y tal vez sí de la interpretación, ¿no? En las manos de expertos, pero fácil en el sentido de que una música que no es rebuscada, que al mismo tiempo también favorece esta conexión, rápida conexión, ¿no? Además de ser uno de los músicos, según alguna data especializada también comenta, de la muy creciente participación de músicos, de guitarristas, en utilizar la guitarra original, ¿no? La guitarra eléctrica original, la Telecaster, adoptada por todos los rockeros, ¿no? Pero no dentro del ámbito jazzero, pero sí de a poquito. Se van sumando guitarristas que utilizan la Fender Telecaster para tocar jazz, entre ellos este hombre que con su sonido y su particular forma de tocar y de componer ya se ha ganado un espacio, un lugar de privilegio dentro del movimiento europeo, Marcus Klosek. Bien, hasta ahí fue, sigamos. ¿Con qué seguimos? A ver ahora, andamos bien, che. Upa, andamos realmente bien, vamos a permitirnos algún bla bla. Bueno, lo que viene ahora es bastante larguito. Vamos a andar bien ahí. Después te voy a hacer hablar. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno. Sí, tenemos que llenar. Ok. Tendría que haber traído más música. La vez pasada me pasó lo mismo. Bueno, Grieres es un grupo liderado por el guitarrista argentino Tomás Araki, que acaba de publicar bastante ya de algunos meses atrás, pero el único sencillo hasta la fecha de un álbum prometido, vaya uno a saber para cuándo, porque no tengo la data que nos ha facilitado Yamila de la Fuente, su responsable de prensa, que no es la primera vez que nos acerca música para que nosotros podamos engrosar nuestra discoteca, además también de hacer nuestro pequeñísimo aporte de promocionar, de difundir la música, en este caso de este gran guitarrista que aquí se acompaña por otros colegas, de compañeros y amigotes de años. La catástrofe del ultravioleta, fíjate qué nombre para una cosa bastante compleja, que es algo vamos a comentar un poquito más adelante. Grieres publicó el sello, una producción propia por Tomás Araki, el 10 de diciembre del año pasado, 2021.

dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Definitivamente nos vamos a ir un ratito antes hoy, ¿eh? Tendría que haber traído un poquito más de música. Qué lindo lo que escuchamos recién. ¿Viste esa cosa? Qué bueno, además de lo saludable, ¿no? De poder escuchar música nacional, música local. Y ver el nivel. Porque, claro, se puede ser muy buen instrumentista. Esto es una de las cosas que siempre comentamos, ¿no? Se puede ser muy buen instrumentista, tocar como los dioses. Pero tocar notas vacías, ¿no? Notas huecas, notas de otros, ¿no? Hacer covers y decir, bueno, toco la música de otro, genial, mira qué bien lo toco, mira qué bien me sale igualito. Bueno, fenómeno, tocas muy bien, pero no hay alma, no hay espíritu, no hay creatividad en eso, ¿no? Se me ocurre, siempre hay un dejo de creatividad en todo lo que uno hace, pero la creatividad puesta, la innata, la propia, la visión propia, el lenguaje propio, la mirada propia, ¿viste? Eso que todo artista que se precie, se esforzará o no por mostrar y no ser una simple copia, copiar bien, ¿no? Que habla fenomenal del autor original, pero muy poco de quien lo reproduce. En el caso de la guitarra de Tomás Zarachi, le agradecemos una vez más a Yamila de la Fuente, que fue la que primero nos acercó hace algunos meses atrás el álbum debut del grupo Griares. Mesemondó, una voz húngara que significa algo así como narrador de historias, la preocupación, ¿no?, de Tomás Zarachi por justamente esto, ¿no? Dar a conocer esa voz propia, ¿no? Contar su historia a través de una voz propia. Y qué bárbaro, qué lindo suena esto, realmente fenomenal. Lo acompañan un montón de gente, ¿no? Gente que ha participado en el álbum original, en el álbum debut, quiero decir. Y en este caso, bueno, alguna sesión de eventos donde están presentes algunas chicas también. Lo acompañan Ernesto Einstein en piano, sintetizador, teclados, Edu Gabriel, bajo eléctrico, Sebastián Loaiza García, batería, Caro Canós Canzono, madrecita, trompeta, Raymond Lesbereguis, trompeta, Valentina Pérez, saxo tenor, Agostina Belforte, saxo tenor y Mark Moore en percusión. Solista invitado, Juan Torres Fernández, saxo soprano. Muy, muy, muy bueno. Este hombre que se formó graduado en la Escuela de Música Contemporánea, la Berklee International Network, en el año 2017, que es un, déjame ver por aquí, el SEM, Escuela de Música Contemporánea, que es una escuela que está aquí en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires, que fue fundada en el año 97 por los ex miembros de personal de graduados de la Berklee original allá en Boston. Escuela de jazz. Bueno, en Buenos Aires, mira. Sí. Bueno, sí, de todo, ¿eh? Como la Berklee, donde no hay exclusivamente se estudia jazz, sino que distintos géneros. En este caso también, aquí en la ciudad de Buenos Aires, formada por graduados de la Berklee en la ciudad de Boston, la prestigiosa escuela de música allí en los Estados Unidos. Escuela de Música Contemporánea. Ahí se graduó el muchacho y en la actualidad está también participando o formando parte o tomando clases en pro de la Tecnicatura Superior de Jazz en el Conservatorio Manuel de Falla, ahí también en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué es esta cosa de la catástrofe del ultravioleta? La catástrofe del ultravioleta. La catástrofe. Sí, ultravioleta que se pegó un palo. Pero no es eso, sino que tiene una cosa bastante loca. Por ahí en las voces, que no sé si es la de él, un tanto intenta explicar un poquitito esta teoría de la física. Por supuesto tuve que ir al Mataburros Digital, ¿no? ¿Qué es esto? La catástrofe del ultravioleta es un fallo de la teoría clásica del electromagnetismo al explicar la emisión electromagnética de un cuerpo en equilibrio térmico con el ambiente. ¡A la miércoles! ¡A la pelotité! Bueno, no entiendo un carají, pero más o menos, él seguramente le habrá encontrado algún punto de encuentro, ¿no? Entre la música y lo que ha querido expresar, lo que ha querido significar. Bueno, fantástico. ¿Vos querías comentar algo hace un momentito recién? Estábamos hablando. No, estábamos hablando un poco de los artistas que colaboran con otros artistas, ¿no? Y que justamente esa colaboración es tan rica. De ahí, esa fuerza creadora que sale de esos grupos de grandes artistas es increíble. No solamente la música. Siempre y cuando haya un líder que permita eso, ¿no? Exacto, exacto. Aclaro que mi hijo Iván es cineasta y ha tenido unas experiencias realmente maravillosas con chicos muy talentosos, todos muy jovencitos. Y los he visto trabajar con un entusiasmo y una profesionalidad. Realmente me asombró chicos tan jóvenes con ese nivel de profesionalismo. Y todo ad honorem, sin cobrar un mango. Uh-huh. Porque uno por ahí le pone pila cuando cobra un peso. Pero en este caso, intentando hacer su camino detrás de... Sí, y lo mismo la música. Yo no sé mucho de jazz, pero la verdad es que la cantidad de grupos jóvenes, de artistas, músicos allá en Buenos Aires, en otras ciudades también es increíble. Una ola nueva de artistas se... ¿Sé qué? ¿Te colgaste? Bueno. Bueno. Esto es radio en vivo, ¿no? El famoso bache. Muy bien, no sé qué ibas a decir, pero ahí te quedaste. Vamos a seguir. Esto se llama relleno, ¿no? Esto se llama relleno, bla, bla. Que está bien interesante porque viene a esta cosa a significar cómo la creatividad tiene un componente común, ¿no? Independientemente del género y del arte al que se deba, ¿no? En este caso la música. Yo como maestro también muchas veces hablo, ¿no? Y pienso... la creatividad y la belleza de la improvisación, ¿no? Al ver a los chicos jugando, que la comparo absolutamente con la belleza de la improvisación en un músico, ¿no? En un músico, en este caso, un músico de jazz, donde la improvisación es básicamente el componente primario. Nos vamos a ir con el trompetista japonés, otro trompetista nacido en la ciudad de Kobe. La destruida ciudad de Kobe por allá en el año, ¿cuándo fue? Hace pocas décadas, destruida por un terremoto. Takuya Kuroda, trompetista japonés, decíamos que radicado en los Estados Unidos. Un hombre que, muy ligado a esta cosa de con aires muy pop, muy rock, una música bastante pegadiza la de este hombre. Tengo que decir que me gustó mucho más este último Midnight Clips, publicado por el sello First World Records el 21 de octubre de este año, que sus anteriores trabajos un tantín comerciales, pero esto realmente suena realmente muy muy bien. Te debo la banda porque no la puedo encontrar absolutamente por ningún lado. Un híbrido del sonido de este hombre, una mezcla de jazz, soul, funk, post-bop, fusion, hip hop, un poquitín de todo. Bien arribita nos vamos a ir con Takuya Kuroda con Midnight Clips. Hasta la semana que viene, nuestra primera parada el martes, con los martes de disco completo y la salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Iván, León, Preus acompañándonos y se van a hacer unos mates riquísimos en el día de hoy. Ananda Merlo en controles, haciendo que todo esto sea posible. Nos vamos a ir hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, ojalá la hayas pasado really.